vida cotidiana. Una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga. Yo soy una de las productoras del Centro de Comunicación Voces Nuestras y como siempre estamos aquí en esta hora de 1 a 2 de la tarde, en la hora de los movimientos sociales, en donde corresponde los jueves al programa Vida Cotidiana. Mañana tenemos también aquí en esta hora de 1 a 2 las noticias del Centro de Comunicación Voces Nuestras para que ustedes no se lo pierdan. Y bueno, como siempre, como todos los jueves, tenemos un tema especial, siempre sobre ambiente, porque necesitamos como ir haciendo conciencia sobre lo que nos está pasando con esto del clima, del cambio climático, y hoy el tema va a ser ese, justamente el cambio, el cambio del clima, cambio climático, como se le dice también, y para ello tenemos a un invitado especial. Él se llama Carlos Jones, es el director ejecutivo de Fundación Café Forestal, y como le decía yo a él extra micrófonos, es el primer hombre que viene aquí a nuestro programa en el año, así que bienvenido Carlos a nuestro programa de Vida Cotidiana. Gracias Lili, gracias a todos los radioescuchas de este programa. Estamos aquí para participar en este espacio tan interesante y nos sentimos muy complacidos. Ah, muchísimas gracias, Carlos. Carlos ha estado trabajando muchísimos años con cooperativas de café y la Fundación Café Forestal junto con Cocafé hicieron el año anterior, tras anterior, una serie que se llama Cambio Climático por un cambio en el estilo de vida. Y esta serie, que es de 14 microprogramas, que vamos a escuchar un micro en este programa, pues nos da muchas lecciones, nos deja muchos aprendizajes. ¿Por qué fue que se hizo esta serie de cambio climático por un cambio en el estilo de vida? Sí, Lili, bueno, quizás permítame dar un poquito de antecedentes. La Fundación Café Forestal nace en el año 1993, y pertenece a un consorcio de 9 cooperativas de pequeños productores de café distribuidas, ubicadas en varias partes del territorio nacional. Cocafé surge como una organización para facilitar la vinculación de estas pequeñas cooperativas de café al mercado y particularmente al segmento de mercado que se denomina comercio justo. Justamente la Fundación Café Forestal, dentro de este marco organizativo, es la encargada de llevar el tema ambiental en lo que es el proceso de producción y beneficiado de café y el tema ambiental de manera general. En este sentido, a través de ya 18, 19 años, la Fundación ha venido invirtiendo esfuerzos para orientar la caficultura de estas pequeñas cooperativas hacia un concepto de sostenibilidad. En los últimos 3 años hemos tenido el tema o tenemos el tema de cambio climático como un tema prioritario, dada la relevancia de este en relación a permitir o no la viabilidad del sector agrícola y particularmente el sector café. Dentro de este contexto es que surge la idea de, conjuntamente con Voces Nuestras, elaborar esta serie de microprogramas donde son concebidos como espacios de reflexión, donde la gente recibe información, recibe motivación para que piense sobre qué acciones puede ir realizando en su casa, en su barrio, en su oficina, en la finca, para enfrentar el problema del calentamiento global y, consecuentemente, el problema del cambio climático. Y de eso todas las personas hablan cotidianamente. Siempre estamos hablando de que qué extraño, se adelantó la época de lluvia, o por qué está pasando, por qué no tenemos, por ejemplo, frijoles en determinada época del año, o no tenemos arroz, etcétera. Entonces, sí nos afecta directamente en la vida cotidiana. Todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático. Vamos a ir a unos mensajes de mucho interés y volvemos con el director ejecutivo de Fundación Café Forestal, Carlos Jones, para continuar con este tema del cambio climático. Vida cotidiana, otro día con la gente. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos con el director ejecutivo de la Fundación Café Forestal y con ellos hemos estado, como bien lo dijo Carlos hace un momento, desarrollando un proyecto de una serie de microprogramas que tienen que ver con esto del calentamiento global, cambio climático. Son 14 microprogramas muy interesantes que seguramente los vamos a estar escuchando. Por ejemplo, La Voz de la Tierra y el Cambio Climático, El Café y el Cambio Climático, Estilos de Vida, o sea, un montón de temas que tienen que ver con las familias productoras y en especial del café. ¿Esta serie está dedicada mucho a justamente a los cafetaleros, a las familias productoras? Bueno, no necesariamente, Lili. En realidad, la propuesta que se presenta en la serie es una propuesta abierta para todos los sectores sociales, para todos los grupos productivos, sociales en general. Hay algunos programas que hacen énfasis en lo que es el sector cafetalero, pero en realidad los microprogramas es una convocatoria justamente a lo que dice su título, cambio climático por un cambio en el estilo de vida. Definitivamente, si concebimos el cambio climático como aquellas alteraciones climáticas producidas directamente o relacionadas directamente con el calentamiento del planeta, todos tenemos en alguna medida alguna responsabilidad en este proceso. Lógicamente es una responsabilidad diferenciada, pero al fin y al cabo todos somos habitantes de este planeta y todos de alguna manera, directa o indirectamente, contribuimos al problema. Entonces, lo que buscamos es inducir a la gente, ponerla a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en el estilo de vida, sobre todo relacionado con lo que denominamos el consumismo. Como tú sabes, Lili, el exceso de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, particularmente el CO2, es uno de los causantes del calentamiento global. En esa medida, desde las medias que utilizamos, la comida que nos comemos, la mayoría de todos estos productos tienen incorporado la quema de combustible fósil, la quema de petróleo, gasolina particularmente, uh-huh. Y esto emanaciones de CO2. Así es que si el planeta y si el ser humano no cambia sus hábitos de consumo, pues cada día va a ir aumentando las concentraciones de CO2. Y el CO2 es uno de los principales gases causantes de efecto invernadero, que es el que produce el calentamiento del planeta, y hay una relación directa entre calentamiento del planeta y cambio de clima. Y pues lamentablemente la mayoría de estos cambios pues son perjudiciales, particularmente el sector agrícola, que depende de las condiciones del clima, humedad, temperatura, es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático. Y no es lo mismo para cada país. Por ejemplo, Costa Rica va a sufrir ciertas consecuencias, lo mismo que otros países de Centroamérica, porque cuando uno va a Nicaragua, ve ese país tan caliente que a veces llueve muy poco y no entiende una por qué aquí llueve casi que desde el 1 de abril está lloviendo en Costa Rica, mientras que en otros países no. Entonces, pareciera que esto del cambio climático no le afecta a los países de diferente forma. Bueno, sí, definitivamente, como lo planteé anteriormente, todos en alguna medida somos responsables de estas alteraciones climáticas. Lógicamente, el impacto y los efectos son diferenciados también. Se tiene que la región centroamericana y la mayoría de países del tercer mundo, África, algunos países de Asia, son los países más vulnerables al cambio climático. ¿Por qué? Porque, bueno, son sociedades que están en procesos de desarrollo, son sociedades que tienen una economía bastante vulnerable, tienen problemas de gobernabilidad. Todo esto incide de que, por ejemplo, un fenómeno climático que se da en algún estado de Estados Unidos, por ejemplo, tenga repercusiones diferenciales y mayores en países como Nicaragua, Costa Rica o algún país centroamericano de África. A pesar de que también hay que recalcar de que nosotros como Centroamérica no llegamos a producir ni el 0,5% de todas las emisiones globales de CO2, vamos y somos una de las regiones más afectadas por los efectos del cambio climático. ¿Y estas afectaciones, más o menos, por dónde podrían ir? ¿Cuáles serían las consecuencias más directas y qué vamos a sentir ya como ciudadanas y ciudadanos? Bueno, lo estamos viendo. Hay que, el año pasado, por ejemplo, hubieron precipitaciones, lluvias, correcto, que en pocas horas llovió lo que tenía que llover en 3 o 4 meses. Entonces, imagínate, todo eso ha incidido en el desbordamiento de ríos, sobre todo en las zonas urbanas. Los sistemas de alcantarillado, pues además de que son viejos, ya no dan abasto para evacuar todas las aguas, y todo eso tiene consecuencias que afectan la economía doméstica, las casas, los comercios, los negocios, etcétera. Y si es a nivel de agricultura, pues definitivamente el impacto ya lo estamos viviendo. Hace un par de años, por exceso de humedad, por exceso de lluvia, hubo una gran pérdida en la cosecha de café, porque el exceso de humedad generó condiciones para que el ojo de gallo, que es un hongo que ataca el café, pues se desarrollara de manera muy intensa. Eso significó una pérdida muy fuerte para el sector cafetalero. Bueno, así vamos viendo cómo realmente nos puede afectar o nos está afectando ya, porque el cambio climático ya está. Definitivamente. Eso es una de las cosas que nos tiene que quedar claro. No estamos esperando ningún cambio climático, sino que ya lo estamos viviendo, y para eso tenemos que adaptarnos, tenemos que ver, bueno, cómo cambiamos nuestro estilo de vida. Y vamos a escuchar uno de los microprogramas de Café Forestal y de Cocafé, y tiene que ver con este tema, el cambio climático, y volvemos para seguir comentando sobre este tema del día de hoy. María, ¿qué es esto? Este pinto no tiene frijoles. Ay, Carlitos, ¿es que no se consiguen frijoles? ¿Cómo se le ocurre? No, deje de bromear y arrégleme este pintico con más frijolitos, por favor. No es broma, hombre. Si quieres más frijoles, cuesta más. ¡Ay! Ni que los frijoles vinieran de China. Ah, no sabías. Los frijoles que comemos vienen de China, de Nicaragua y de Honduras. Y eso sí nos mandan. No puede ser. Ay, a lo que hemos llegado. Ya no producimos ni el arroz ni los frijoles que nos comemos. No es eso. Aquí sí producimos frijoles. Lo que pasa es que con este clima algunas veces se pierde la cosecha por sequía o porque llueve mucho. Y lo que se logra cosechar no se vende porque prefieren el frijol extranjero. Dicen que porque es más barato. Ya sabía yo que esto iba a pasar. Si no se apoya la agricultura nacional, estamos perdidos. Bueno, hombre, por ser vos te voy a echar un poquito más de frijoles. Pero ya sabe, la próxima vez voy a tener pinto con frijoles, pinto con unos granos de frijoles y pinto con caldo. María, esto no es para reírse. Yo es que no sabía eso de los frijoles. ¿Y no sabes lo del arroz? Ay, espere que le cuente. Esto está peor. No, María. Los Chiles es el cantón de mayor producción de frijoles en Costa Rica. Durante el 2010 se produjeron alrededor de 90.000 quintales, pero se perdieron unos cuantos debido a las cambiantes condiciones del clima. Un clima descontrolado no le permite a las familias cosechar tranquilamente. Ellas saben que si hay ausencia de lluvias, las cosechas se pierden, y si hay exceso de humedad, también se pierden. Pero ahora es más difícil saber si va a llover o no. Casi no se pueden seguir las señales tradicionales. El calentamiento global ha hecho que el clima cambie. La gente lo ve y lo siente, y dice que el clima está loco, o que el meteorológico miente. Pero no es así. El problema es que ya no se sabe cómo va a actuar el clima. Cuando el planeta se calienta, el clima cambia. Esa es la relación más directa entre calentamiento global y el cambio climático. En Centroamérica, el cambio climático provoca muchos impactos como las sequías y, por tanto, mayor inseguridad alimentaria, aumento de enfermedades como la malaria, incremento de incendios forestales y pérdida de biodiversidad. Ha aumentado también el nivel del mar, destruyendo infraestructura y la disponibilidad de agua. La gente de la ciudad se come el arroz y los frijoles que las familias productoras siembran, pero como es lógico, las familias productoras cada vez quieren menos arriesgar su dinero y no se endeudan con los bancos porque no saben qué va a pasar con las cosechas. ¿De dónde viene entonces el arroz y los frijoles que nos comemos los costarricenses todos los días? La mayor cantidad de frijoles provienen de China, Nicaragua y Honduras. Costa Rica firmó un tratado de libre comercio con el país asiático en el que le permite importar 10.000 toneladas de frijol por año, libre de aranceles, es decir, sin impuestos. ¿Qué pasaría si en esos países hay una catástrofe, una sequía, inundaciones extremas y no pudiéramos importar los frijoles, que por cierto los pagamos más caros? ¿Y con el arroz? ¿Qué pasa? En Costa Rica comemos más arroz del que producimos, por eso hemos tenido que importarlo principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, durante el 2011 hubo un pico de producción, que quiere decir que muchos productores y productoras dejaron de sembrar melón, piña u otros para sembrar arroz. Esto generó una mayor oferta de arroz, pero las arroceras, es decir, las empresas encargadas de procesarlo, no tienen la capacidad para hacerlo, así que mucho de ese producto se pierde. Además, estas arroceras deben procesar todo el arroz que viene de Estados Unidos, amparado en el Tratado de Libre Comercio. De ese país llegaron a Costa Rica 56.000 toneladas de producto entre el 2009 y el 2010. Esta cantidad aumentará 1.000 toneladas anuales durante los próximos 15 años. Todo ese arroz no paga impuestos. Esto quiere decir que en Costa Rica estamos a merced de lo que decidan China, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos para comernos el famoso gallo pinto de las mañanas o el casado de todos los días, que si la memoria no me falla lleva arrocito, frijoles, maduro, ensalada y con mucha suerte un pedazo de carne. Yo me pregunto, ¿qué pasó con las familias que producían frijoles, arroz y maíz, que son los granos básicos para la alimentación de millones de personas en Centroamérica? ¿Nuestros gobiernos y nosotros estamos preparados para enfrentar una crisis de alimentos? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión. Grité, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra. de caras. Mejor romper con tientas equivocadas. Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y que está sufriendo en este momento, y es un ser, un organismo vivo que si nosotras y nosotros no nos, realmente no hacemos un cambio en el estilo de vida, pues entonces también vamos a sucumbir con la mamá tierra. Carlos, qué impresionante estos micros que han producido, se ha producido en Fundación Café Forestal, porque realmente nos trae a una realidad que vivimos todos los países, y especialmente Costa Rica, que no tiene garantizada la seguridad alimentaria, que dependemos mucho de la semilla y de la producción que viene de fuera del país. Sí, definitivamente, Lili. La situación es una situación crítica. El cambio climático, como se decía anteriormente, es una realidad sobre la cual o con la cual vamos a tener que vivir por el resto del tiempo, por el resto de los días. Por lo tanto, para sobrevivir debemos de generar mecanismos de adaptación que nos permitan enfrentar la variabilidad climática. Y bueno, como buenos ciudadanos de este planeta, generar nuevas pautas de vida que nos ayuden por lo menos a disminuir un poco lo que es las emisiones de gases causantes de efecto invernadero. Y si es lo que me estás tocando, el tema de la producción de la seguridad alimentaria, definitivamente esto es un tema crucial, es un tema de atención del sector agrícola, del sector agropecuario y desde luego del sector gubernamental, en términos de ir incentivando medidas que permitan a los agricultores mantenerse como tal y con ello pues asegurar el consumo o el sustento básico de sus familias y de nuestro país. Sobre todo pues no generar dependencia de semillas importadas que dependen para su desarrollo de paquetes tecnológicos específicos que muchas veces también tienen impactos negativos en el medio ambiente y que además al generar esa dependencia pues también nos veríamos sumamente vulnerables al cambio en los precios de estos insumos y finalmente pues definitivamente la seguridad de este pueblo estaría prácticamente afectada. Y es de todo el pueblo, seamos ticos o no ticos, porque cuando pensamos en las familias productoras, que ellas están arriesgando realmente su dinero, su trabajo para producir, a veces no pensamos en las que estamos aquí en la ciudad, que ellos están trabajando por el arroz y los frijoles que nosotras y nosotros nos comemos todos los días. Entonces, cuando vemos que los campesinos y las campesinas están luchando para que se les dé créditos, para que se les apoye de manera gubernamental, decimos, eso es un problema de ellos, no es un problema nuestro. Pero, sin embargo, es un problema de nosotras y de nosotros aquí en la ciudad, porque si ellos no producen, nosotros no tenemos que comer. Y entonces, ahí es donde hay que pensar como planeta, como costarricenses en general, no es quien se salva aquí, que es la tendencia. Mucha gente ha escuchado decir, Carlos, por ejemplo, de que esto no va a pasar, que no es cierto, de que el cambio sea tan radical y que no va a pasar tantas cosas como se augura, sino que va a durar unos 100 años, me han dicho todavía, ayer me estaban diciendo eso. A las pruebas me remito, año con año vemos el saldo el saldo del impacto de las variaciones climáticas expresadas en temporales, expresadas en sequías en algunos casos, y es un saldo negativo y es un saldo creciente. Es decir, no hay vuelta de hoja. El cambio climático es una realidad y por consiguiente, pues, sobre todo en el sector agrícola, debemos de implementar estrategias. Algo que nosotros siempre hemos promovido entre nuestra gente es, como decimos popularmente, no meter todos los huevos en una misma canasta, sino que ojalá en la finquita, en la unidad productiva, podamos diversificar, nos aseguremos el sustento, tengamos nuestro frijolito, tengamos nuestro maicito, si podemos un poquito de arroz, aves de corral, cerdos, es decir, que tengamos varias alternativas, también cultivos para exportación, si es el caso, tubérculos, café o alguno otro, de tal manera que si recibimos los embates de algún fenómeno climático extremo, pues tengamos opciones. Es decir, esa es la primera estrategia de adaptación. No quedarnos con un monocultivo o no quedarnos con una sola actividad, porque la vulnerabilidad a las variaciones climáticas aumenta. Es más difícil poder sostener algo si es un solo producto, ¿no? Por las plagas y por todo esto de que si otro país produce más y lo vende más barato, también tenemos problemas aquí en Costa Rica. Una de las recomendaciones que también hacía el microprograma es de cómo se debe organizar las poblaciones, las comunidades, para enfrentar el cambio climático ya más a nivel comunitario. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué reclamos hay que hacer, por ejemplo, a los gobiernos locales? Porque esto no se puede enfrentar ya casi que a nivel individual. Hay que exigir algunos derechos, algunos cambios también a nivel de políticas de ley. Así es, Liliana. Definitivamente es un cambio que toca a diferentes niveles, empezando en el manejo de la misma unidad productiva hasta vincularnos a acciones que pretenden generar acciones de política pública orientadas a favorecer la permanencia del sector agrícola y agropecuario en general, sobre todo el sector de pequeños y medianos productores, que es el sector, uno de los sectores más vulnerables. Entonces, definitivamente, pues cualquier acción coordinada y concertada que podamos hacer dentro del mismo sector va a ser una fortaleza para generar mejores condiciones para sobrevivir a esta variedad climática que ya la tenemos encima. Otra cosa que la gente se pregunta, yo me pregunto al menos, ¿todavía tenemos en Costa Rica productores y productoras de granos básicos, por ejemplo? Yo a veces siento que hay cada vez menos. Bueno, en relación a los granos básicos, en realidad la tendencia ha sido a una desarticulación del sector, a una desaparición de los pequeños, sobre todo de los medianos. Por ejemplo, vos te acordás hace unos años que el maíz se producía de manera muy intensa en todos los cantones de Guápiles, Guásimo. Ese era una zona tradicional de producción de maíz. Ahora vos vas a esa zona y ya no encontrás una producción de maíz como se daba en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces sí, yo pienso que lo que es producción de granos básicos se ha visto severamente afectada. Lo que es la producción de frijoles, bueno, todavía tenemos frijoleros, buenos frijoleros. Sin embargo, por políticas públicas orientadas a favorecer la importación de estos productos, con el supuesto de que salen más baratos comprarlos afuera, pues esto ha sido un desestímulo muy grande al sector productor nacional. Entonces, estas son las cosas que el sector organizado debe prepararse para plantear de que son áreas estratégicas para la sobrevivencia nacional, lo que es la producción de granos básicos, lo que es la producción de productos y artículos para el sustento básico de la población. Y eso es una cuestión de sentido común. En países desarrollados subsidian a la producción de autoconsumo, la subsidian, pero a nosotros nos dicen que no, que tenemos que ser competitivos y que eso no es competitivo. Claro, al ser competitivos, pues estamos empeñando el futuro en relación a lo que es el sustento básico de este pueblo. Entonces, desde el punto de vista de lógica, de sentido común, un país, pienso yo, debe generar una estrategia que en primera instancia debe garantizar el abastecimiento o el autoabastecimiento a nivel nacional, de tal manera que por lo menos a ese nivel tengamos un nivel de sostenibilidad. Y yo creo que también pasa esto. Nosotras y nosotros los ticos yo creo que vivimos fuera de la realidad. Me da la sensación de que no, el pura vida, el creernos la, una de las poblaciones más felices del mundo, no nos deja ver realmente la realidad que estamos viviendo, de que vivimos, como dicen, a coyol, ¿qué? ¿Qué se dice? Coyol, coyol partido, coyol comido. Coyol partido, coyol comido. Y así estamos a nivel de los granos básicos. Yo no, yo había escuchado una noticia hacía un par de años de que no teníamos ni siquiera 3 meses de abastecimiento de arroz y frijoles. En este momento yo no sé si será así, por ejemplo. Y que casi que estábamos dependiendo de que de verdad el arroz, por ejemplo, que ven, y los frijoles que venían de Nicaragua, de China, como dice el micro, es cierto eso, no es un drama, es que era cierto. ¿Cómo ustedes están con esta información más al día? ¿Cómo estamos en este abastecimiento del país a nivel de granos básicos? Bueno, recordar que nosotros estamos dentro del sector café, entonces no manejamos datos exactos sobre esta temática, pero sí, pues es como... Pero tenemos café, eso sí. tenemos y no tenemos, porque en los últimos 10 años ha habido una reducción de las áreas de cultivo de café, ¿verdad? Que anda alrededor de las 7000 hectáreas o más. Esto por varios factores. Uno puede ser desmotivación de los productores por los altos costos de producción, otros por la revaloración de la tierra, sobre todo en zonas vinculadas a paisaje de valor turístico, pues muchos caficultores en algún momento se han deshecho de sus tierras. El problema del relevo generacional también. Los jóvenes tienen otras expectativas, son ya muy pocos los jóvenes que quieren vincularse al trabajo en la finca. Entonces, la situación es alarmante, ¿verdad? ¿Quién va a llevar la producción de este país en el futuro o en manos de quién va a estar? Eso empieza por, creo yo, revalorar lo que es la vida en el campo, la ruralidad, la dignidad del productor. Es decir, que la gente se sienta orgullosa de ser campesina, de ser maicero con todo orgullo, porque contribuye al sustento de un país. Empieza por ahí. Empieza por ahí hasta generar política pública que dé mejores condiciones para el desarrollo de este sector, porque es un hecho que la renta en el medio urbano supera la renta en el sector agrícola. Entonces, obviamente, pues la matemática no falla. Uh-huh. Y definitivamente la vida en el campo es dura. Es dura, doblar la espalda, trabajar fuerte, y no siempre recibe el productor las compensaciones del caso. Y ahora con este problema del cambio climático, pues la situación agrava lo atractivo de la vida o la dependencia de la vida en el agro. Y a veces las dependencias que tenemos, por ejemplo, del café. A mí me falta una taza de café en la mañana, bueno, parece que no me he despertado, ¿no? Y si nos va aquí, si se empieza a desaparecer el café, bueno, ya de hecho se está pasando como productos de exportación también otros granos o otros frutas como la piña, como el... ¿Qué más hay? La piña, melón... Sí, melón. Todo esto que igual podría pasar que en una crisis de los países desarrollados que no puedan comprar, y nos quedamos con todo el melón, con toda la piña, con todas las cosas, y no tenemos nuestra propia producción. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Carlos Rodríguez, este cantautor costarricense que ya murió, pero que nos dejó muchas canciones justamente que tienen que ver con la conservación del ambiente. Y aquí él dice sobre la bajura lloró, que siempre llora la bajura cuando no hay lluvia, por ejemplo. Y o cuando hay. Lamentablemente las proyecciones climáticas indican que va a llorar más todavía. Ahora podemos hablar de eso. Va a llorar más la bajura. A la montaña y vi su cuerpo desnudo, avergonzada lloraba, cubriéndose con hojas secas, avergonzada lloraba, cubriéndose con hojas secas. Desde ahí vi la bajura con una herida mortal, empapada de amargura como si fuera el final, empapada de amargura como si fuera el final. El viento susurraba una canción que escuchó en tiempos pasados, concierto de alcaravanes que se quedaron callados, concierto de alcaravanes que se quedaron callados. Y cerca de un matorral un hombre se preparaba para dar un golpe mortal, quemando lo que quedaba, para dar un golpe mortal, quemando lo que quedaba. A lo lejos se oye un guaco cantando su despedida. La tierra ha quedado sola, herida y casi sin vida. Quedado sola, herida y casi sin vida. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Define cómo se aprovechará el agua en nuestra comunidad. ¿Agua para tomar o para regar un campo de golf? ¿Para vender embotellada o agua de acceso público? Todos y todas tenemos derecho a decidir cómo se van a utilizar los recursos hídricos que estén en nuestra comunidad. Hace poco se presentó un proyecto de ley del recurso hídrico por el mecanismo de la iniciativa popular. No es un proyecto cualquiera, es un proyecto que defiende al agua, a los ecosistemas y el derecho de los y las ciudadanas a decidir sobre el uso de este recurso. Los consejos de Cuenca garantizan la participación ciudadana y el manejo sostenible y equitativo del recurso hídrico. Apoyemos el proyecto de ley del recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Ciudad Metal. Autora: Lurima Esteves Álvarez. La Habana, Cuba. La ciudad encierra y los habitantes mueren de asfixia, de sueños deshechos por la farsa del tiempo y del espacio. Locos que tergiversan la Biblia y lo sagrado lo convierten en filosoferías, enunciados del diablo. En el confesionario se postra el novato conocedor de la letra sagrada, el asesino que descubrió cómo atrapar gusanos, mariposas, el incrédulo de lo impalpable, el oportunista recolector de viajes y materia, y la que prostituye su cuerpo con afán de lucro y de venganza. Es el cuerpo del padre impostor lo que vislumbra, la palabra atragantada que zigzaguea en monosílabos, y un instante de felicidad con el recuerdo de su madre. Es el espectador que se observa a sí mismo, sentado en el estrado, y juzga un caso aparente de suicidio. El asesino lo contempla, le sonríe, a duras penas se espanta con el castigo que le espera. Las calles no se inmutan. Llenas de podredumbre le dan la mano al caminante que perdió su sendero, al que busca incesante el retorno a casa con los suyos, al que perdió su autoestima y cree la vida abismo de malversidades, al que amarra la fe en los pies de la cama y cada día despierta con una luna encantada, al que compró galaxias a cambio de su alma, al que se hizo hombre cuando forjó el hierro con sus manos. Las calles no se inmutan, pero ahí están sus líneas para que las posean, los olores de espanto, la fragancia de flores, la muerte que se obsesiona con el evadido, el hambriento, el despechado en su especie, el perro que limpia las calles con la lengua y los huesos que flotan. El lugar no escapa a lo que oculta, manos entintadas en sangre, gritos que desgarran por la avaricia y un cúmulo de pensamientos malsanos. Rostros que se descubren reos ante la muerte de científicos, intelectuales, artistas. Recompensas por el valor de traidores. La culpa que nace por delación y el designio de los hombres, con la misión de triturar la carne. Esa es la historia de las calles, de la ciudad que cae y se levanta, de la guerra del tiempo contra el tiempo y los errores que se acercan para beber tu sangre. Esa es la historia de las calles, la que flota en la mente de nuestros padres y crea sus cómplices. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Esta era Ciudad Metal, bastante sangrienta, fuerte, esta señora. Ciudad muy fuerte. Esta es una mujer de Cuba que ganó también el concurso de Voces, Imágenes y Testimonios, muy fuerte. A veces uno ve la vida así tan trágica, ¿no? Y hay muchas cosas que están pasando y no, a veces no las vemos. Esta también es. Bueno, le saluda a Liliana León Zúñiga. Yo estoy aquí acompañada del director ejecutivo de Fundación Café Forestal, don Carlos Jones. Don Carlos Jones. Carlos Jones, para que suene más castizo. Carlos, ¿verdad? Jones. Carlos, yo estoy un poco impactada con la información que está usted suministrando en este programa. Por ejemplo, a mí me gustaría saber si hay algunas proyecciones, y lo anunciaste ahora hace un rato. Proyecciones que da el meteorológico para este año o los próximos años, ¿cómo está eso? Bueno, sí, así es, Lili. Nosotros en nuestra labor en este tema, pues hemos realizado varios eventos de capacitación dirigidos a productores y técnicos, donde hemos invitado a especialistas del Instituto Meteorológico, y las proyecciones que han sido planteadas, pues nos indican que el país va a ser prácticamente dividido como en dos. Todo lo que es la vertiente pacífica del país va a ser afectada en términos de que la estación seca se va a prolongar y se va a reducir el nivel de precipitación. En tanto que el resto del país, el fenómeno va a ser inverso. La estación lluviosa se va a prolongar y obviamente pues esto tiene consecuencias muy fuertes desde el punto de vista económico, el punto de vista agrícola, desde tal el punto vez volvamos de vista a repetir social. Esta información, la mitad del país se va a dividir el país al más nivel o menos climático. Esa es la tendencia que se visualiza para los próximos 50 años de acuerdo a las proyecciones que ellos tienen, que son sustentadas en modelos meteorológicos que indican que todo lo que es, por ejemplo, Guanacaste bajando hasta el sur por la vertiente pacífica, indica que la estación seca se va a prolongar y la lluvia o el régimen de precipitación va a disminuir. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos tres cooperativas ubicadas en esa región, en la península de Nicoya, en la cordillera de Tilarán, y pues venimos trabajando en la gente la necesidad de abrigar las nacientes de agua, la necesidad de reevaluar un poco cómo anda la densidad de siembra de árboles dentro de los cafetales para aumentar, previendo esas situaciones, el servicio de sombra que dan algunas especies arbóreas. Y en términos generales, pues la idea es irse adaptando a esta variabilidad climática, pues que permita la viabilidad de estas actividades a largo plazo. En ese sentido, también, Lili, manejamos una propuesta desde la Fundación Café Forestal para que los cafetales arbolados sean sujeto de pago por concepto de servicios ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los cafés sembrados con árboles generan una serie de servicios ambientales relacionados con la captura de CO2, con la infiltración del agua, con la conservación del suelo, sirven como hábitat para biodiversidad, etcétera. Eso se denominan servicios ambientales que históricamente vienen siendo prestados por estos sistemas agroforestales con café y que nunca han tenido reconocimiento. Entonces venimos impulsando ya hace más de 3 años una gestión ante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para que los productores que han acostumbrado a manejar su café relacionado con árboles o en combinación con árboles puedan ser sujeto de un incentivo, pues que les permita en alguna medida mantener estos usos de la tierra que está comprobado científicamente que son usos sostenibles. Ok, bien. Y después, esa es la parte de Guanacaste, ¿verdad? Con mucha sequía, menos lluvia, y debe haber una adaptación por parte de los productores, familias productoras de café o de cualquier otro cultivo. Correcto. Y entonces, en el otro lado del país, que sería zona norte, ¿qué parte de? Llanuras del Tortuguero. Llanuras del Tortuguero. Bajando al sur. Todo lo que es la parte sur de Limón. Sí. Esa parte sería mucha lluvia. Pues esa es la proyección que tiene, por lo menos la que nos presentaron representantes del Instituto Meteorológico. ¿Y cómo estamos aquí en el área San José? Bueno, es un área de transición climática, ¿verdad? Conforme te acercas al Pacífico, pues vas a recibir más los efectos de esta tendencia pacífica orientada a prolongar la estación seca, la disminución de del régimen de lluvias, y si más te acercas a la vertiente atlántica, pues va a ser el fenómeno inverso, un aumento en las lluvias, etcétera. Uh-huh. Bueno, tenemos que prepararnos, tanto nuestras familias como también a nivel de país, porque eso es lo que decimos cuando vemos las noticias. Otra vez se inundó, por ejemplo, allá Filadelfia, Santa Cruz, todo eso siempre se inunda, porque también, a pesar de que hay sequías, a veces vienen esas grandes tempestades, como una semana, uh-huh, y todo se desborda por la falta de árboles también. Sí, exactamente. En esto hay que tener algo claro, Lili. Con el clima, pues lo que se tienen son modelos, ¿verdad?, sobre los cuales, alimentándolos con registros históricos sobre el régimen de precipitación y temperatura, pues establecen las proyecciones. Aquí el asunto es serio, porque estos fenómenos se van produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, como que la gente no internaliza que el fenómeno está y que cada día se hace más intenso. Pues yo creo que ahora sí, ¿verdad? Porque es evidente. Pero tiene ese elemento también que, como dicen, después de una gran tempestad viene la calma y es un clima primaveral, y entonces eso se olvida en la memoria colectiva y nos desprotegemos, no nos preparamos, y nuevamente en algún momento vamos a ser impactados. Pero también la tendencia es que cada vez más estos fenómenos son más intensos, ¿verdad? Uh-huh. Y definitivamente, pues el cambio climático es y va a estar por el resto de nuestros días. ¿Y se supone que a quién afecta más en cuanto a población? ¿Gente pobre? ¿Gente o todas? Bueno, todos somos afectados, pero obviamente los que tienen más bajas condiciones socioeconómicas, pues son los más vulnerables. Si uno disfruta de un nivel o una condición socioeconómica medio alta, pues tiene más posibilidades o más oportunidades de subsanar a las pérdidas que ha tenido y buscar otras alternativas. Pero la gente que solo tiene su pedacito de tierra que depende de su pequeña agricultura de subsistencia o en pequeña escala, pues no tiene opciones, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que llaman los refugiados climáticos cada día aumentan en el mundo. Los refugiados climáticos son las poblaciones que se han visto afectadas por fenómenos climáticos externos, extremos, producto del cambio climático, en la India, en África, y hay datos alarmantes en las cifras que maneja las Naciones Unidas sobre cómo ha aumentado y va a aumentar el número de refugiados climáticos. Es decir, gente que perdió todo o que cayó en una condición social muy baja, casi de subsistencia, producto del impacto de estos fenómenos climáticos extremos. Y estamos hablando acá de cambio climático que deriva por el cambio del clima, calentamiento global. Definitivamente. Sin contar, por ejemplo, terremotos y otras, volcanes. Bueno, eso ya. Esa es otra cosa. Como dicen, son otros 100 pesos. Sí, y los huracanes también. Bueno, es que parece, como dicen también aquí en la serie que se produjo para Café Forestal, también hablan de que a veces se achaca todo esto a gente dice que es castigo de Dios, que ese es el apocalipsis, o sea que vamos por allá. Pero ustedes, ¿qué dicen en esta serie cuando lo trabajan, este tema de que eso es un castigo divino? Bueno, nosotros respetamos todas las corrientes de pensamiento religioso, para nosotros son respetables. Pero las evidencias científicas son inobjetables. Ahí están los datos, ahí se ve la tendencia histórica del incremento de los gases de efecto invernadero y su repercusión en el aumento de la temperatura del planeta. Eso es inobjetable. Las proyecciones dicen que si el clima del planeta aumenta o está proyectado que podría llegar hasta 4 grados de incremento, esto tendría repercusiones catastróficas, sobre todo por el derretimiento de los polos que ya se está dando, los glaciales. Esto tiene una incidencia en el nivel del mar y esto va a afectar poblaciones que se encuentran a una altura muy, muy relacionada al nivel del mar. Esto por solo mencionarte algún aspecto. Ya después vienen todas las afectaciones en la biodiversidad, la extinción de especies, etcétera. Entonces, son respetables todas las corrientes de pensamiento religioso, pero ahí está la evidencia científica que también está indicando que hay un problema y que el problema se está incrementando. Ahora Roy Valerio, nuestro técnico aquí en Radio Actual, nos daba una información. Roy, ¿te acordás de esta información que él decía que en poquito tiempo, ¿verdad? Se había incrementado el calor, ¿cómo se dice? El calentamiento. La temperatura del planeta. Temperatura. Sí, nos comentaba Roy que los datos que vamos hay... a ver qué dice Roy, porque él está muy atento al programa. No, son de 1992 a la fecha, la temperatura promedio del planeta ha subido un grado. Un grado. Uh-huh. Pero mucha gente va a decir, no, eso no es nada o no es mucho. Sin embargo, para que entiendan, antes de 1992 se necesitaron 500 años para que la temperatura subiera ese mismo grado. Es decir, nos hemos comido, nuestra generación se ha comido en 20 años lo que nuestros antepasados duraron 500 años para comerse. Esa es la diferencia. Y te maneja muy bien el dato. Le impresionó mucho esta información a Roy y a mí también cuando la escuché de él. Excelente. ¿Ustedes qué manejan de información? No, definitivamente. Estaba comprobado que a partir de la generación del fenómeno denominado Revolución Industrial, a mediados del siglo antepasado, al aumentar la quema de combustibles fósiles, se ha establecido y se ha visualizado una relación directa en el incremento de la temperatura del planeta. Sí, es efectivamente como lo plantea Roy, durante 500 años las variaciones climáticas fueron mínimas y en los últimos, 100 años, pues el hombre se ha encargado de alterar el clima del planeta sustancialmente. En esta medida, pues es evidente que la acción humana tiene una relación directa en el calentamiento global. Bueno, estamos aquí, no queremos ser trágicos porque lo que importa es, bueno, cuáles son las soluciones que tenemos. Dirán algunas personas, pero siempre han habido cataclismos en la humanidad y siempre se ha salido adelante. Pero creemos, ya la gente, los expertos también están diciendo que es muy diferente a otros años y que sí es posible todavía cambiar nuestro estilo de vida para mejorar las condiciones y sobre todo para adaptarnos. Tal vez nosotras, ya esta generación no lo va a ver, pero sí estamos pensando también con nuestros hijos e hijas que están creciendo y no queremos heredar un planeta totalmente destruido, que es lo que en lo que puede pasar y lo que está pasando. Así que en nuestros estilos de vida, nuestros cambios de estilo de vida, ¿qué sería lo más recomendable, Carlos, allá para ir finalizando este programa? Bueno, desde mi punto de vista, Lili, definitivamente la sociedad humana necesita revisar sus valores de convivencia. Creo que debemos de retomar los valores de la solidaridad, de la cooperación, del trabajo en grupo, del respeto por la vida humana y la dignidad humana. A partir de eso, pues ampliar nuestra perspectiva y generar estilos de vida pues que contribuyan a hacer un uso más racional de los recursos. En la misma serie se plantea, por ejemplo, hay un programita ahí sobre que llega una señora y le comenta a la vecina que por qué no, para llevar su hija a la escuela, usan un mismo vehículo y se turnan en lugar de ir las dos, cada una en su propio vehículo. Bueno, para la gente que tiene vehículo, esa podría ser una alternativa. De esa manera reducen el consumo de combustible, reducen las emisiones de CO2 y también hay una economía en el hogar. Igual el programa que plantea lo que es las tres R's, reducir, reciclar, reutilizar. Definitivamente nosotros estamos acostumbrados al despilfarro, vamos al supermercado donde sea y son 5, 6, 7, 8 bolsas que nos dan y nosotros las agarramos como con la mayor indiferencia. Bueno, ¿por qué no decirle a la muchacha, no, mire, en lugar de meterme todo en diferentes bolsas, lo que se pueda, métamelo en estas dos y el resto en la otra? Es decir, ir generando esa cultura de un uso más racional de los recursos que, como te comenté anteriormente, en su proceso de producción tiene incorporada la quema de combustible fósil, lo que produce la generación de dióxido de carbono, principal gas causante del efecto invernadero. Bueno, y entonces así es como estamos recomendando cambios en el estilo de vida, empezando por nosotras mismas y sobre todo las mujeres tenemos mucho que ver en esto porque somos las que consumimos también mucho, vamos a comprar, hacer las compras, entonces podemos llevar nuestras bolsas para ahí que nos echen todos los productos, siempre andar con bolsas de esas que no se desechan, que pueden durar más tiempo y sobre todo ir educando a nuestros hijos e hijas para que no estemos consumiendo tantas botellas, vidrio, latas, todo esto que siempre se nos va, nos los cobran tanto porque cuesta más, pero va a ser también cobrado por nuestro planeta, porque todos los recursos, ya se sabe, son limitados. Ya no es aquello que nos enseñaban en la escuela, que era ilimitado. Teníamos de todo el agua ilimitada, eso era lo que decían los libros. Ahora ya se sabe que no es así y tenemos que hacer un cambio en este estilo, pues, desde ahora ya. Cada vez que vamos a consumir algo, a comprar algo, pensemos si lo necesitamos o no. Esto es urgente, realmente comprar esta lata, si se puede cambiar por otra cosa. Como dicen, reutilizar, ¿verdad? También, así sembrar es. En latas. Así es. Yo he estado buscando cómo sembrar en latas, como hacían las abuelas de antes. Uh-huh. Y también, Lili, recordar que los pulmones del planeta son los bosques, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, las tasas de deforestación son alarmantes. Ya casi nos hemos comido más de la mitad de los bosques del planeta. Y los bosques son los pulmones del planeta, son los que purifican el aire, son los que purifican, se encargan de purificar el CO2, o sea, producir oxígeno consumiendo carbono. Entonces, también, si podemos mantener árboles, buscar siempre sembrar árboles, es una iniciativa importante de tal manera que, pues, en alguna medida contribuyamos a restablecer estos pulmones del planeta. Bueno, todo es válido en esto de conservar nuestro planeta como un ser vivo y nosotros como parte de él. Así que les invitamos a tener, que todos debemos generar conciencia. Agradecemos mucho, Carlos, su participación aquí en Vida Cotidiana. Esperamos que no sea la última vez, porque vamos a tener aquí pronto una radionovela, Río Arriba, que habla mucho sobre el cambio climático. Y me imagino que vas a tener que venir más veces al programa para comentar un poquito más de todo esto. Con mucho gusto, Lili, y más bien agradecerles a ustedes la oportunidad y también, pues, hacer mención de este esfuerzo que hace el Centro de Comunicaciones Voces Nuestras en el tema de cambio climático y ambiente, que es muy, muy memorable y de mucha calidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Carlos Jones, director ejecutivo de Fundación Café Forestal, que ha estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que este programa le haya servido, nos haya servido a todos para reflexionar un poco, pero sobre todo de poner en práctica, ser coherentes con nuestro discurso y nuestra práctica para realmente hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Y les agradecemos mucho su atención. Les habló Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras y los esperamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Liliana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.